tenés razón. Si no hubiese dicho el nombre, lo hacemos hablar, ya sabemos, ¿no? Bueno, para, por ahí sí queda alguno que no lo conoce. Marcelo es un viejo poblador, o sea, desciende de unas viejas familias pobladoras. Fue intendente de Río Gallegos. Su militancia política no tiene pausa. ¿De qué edad milita Marcelo de chico? Mira, mi primer recuerdo. Hola, buen día a vuestra audiencia. Era la época de la proscripción del peronismo y se hacían reuniones clandestinas en mi casa. Y yo me sentía muy importante porque había un policía que hacía ronda. En realidad el policía también sabía que había reunión clandestina, pero él simpatizaba en realidad con la causa. Y entonces mi papá me hacía espiar por la ventana y decía, mira, si el policía se arrima, vos avisá. Ese fue tu primer acto militar. Yo me sentía muy importante. Y sí, cómo no. ¿Y qué edad tendrías? Y esto era, yo soy del 45. Lo de poblador suena lindo al lado de lo de viejo, ¿no? Porque viejo a secas sí. Suena medio choto, pero viejo sí. Poblador que le da un aire romántico. No, no poblador viejo, sí, no, sí, viejo poblador. Sí, le da un aire romántico a la cosa, ¿no? Y eso sería 56, 57, apenas, yo tenía 12, 13 años. Apenas el golpe de la Libertadora. Y no sé por qué me vino a la mente en la época del gobierno de Onganía, digamos, de esa dictadura militar. Sí. Había un... que nunca se supo quién era Martín Lata, un poeta local que parodiaba a Martín Fierro y era uno volantito que se tiraba. Sospecho quién es, pero él nunca lo reconoció. Martín Lata. Alguna vez escuché nombrar, sí. Y entonces nosotros imprimíamos muchos Martín Lata así en volantitos y el izamiento de la bandera era una ceremonia importante. Sí. Y había unos baldíos ahí, vos te acordás que después se quemó, hubo un gran incendio en Ex Roca y San Martín. Claro, primero se incendió sobre Roca, eso yo no lo viví, pero después se incendió sobre Sapión, sobre San Martín. Claro, yo me ponía a favor de viento, saltaba a una vieja panadería y unos cercos y iba y tiraba puñados de esos volantes que volaban para todos lados. Que el viento diseminaba. Y los militares estaban haciendo la venia muy paraditos durante la... Y no se podían mover. Y se le pegaban todos en el pecho. Y yo rajaba hasta mi casa, que estaba ahí cerquita. Y uno también se sentía, digamos, haciendo cosas importantes. Un acto de militancia que solo se puede hacer en lugares como Río Gallegos, ¿no? Porque tirar unos volantes al viento en un pueblo de la provincia de Buenos Aires significa que queden a 2 metros de uno. Caen al piso. Y yo digo que se ha perdido un poco esto del en la política, cierta cosa así pueblerina, doméstica. La militancia real se perdió. Yo estudiaba en el Instituto de Estudios Superiores, Filosofía y Ciencia de la Educación. Y nos pusieron de rector, vos lo recordarás, a un escribano que se llamaba Usín Marcó. Y a nosotros eso no nos gustó, entonces decidimos hacer un paro. Y era invierno, era julio, hacía un tornillo. Y entonces hacíamos volantes en el garaje de mi casa, yo era soltero, así en la casa de mis padres. Y decidimos ir a tirarlo. Y a mí se me ocurrió ir al viejo cine Carrera, sí, que tenía abajo y arriba tenía. Entonces pagué una entrada para ir arriba. Y me fui ahí y desde ahí desparramé los volantes a la gente que estaba abajo. Con tanta habilidad de mi parte que se la tiré en la cabeza al secretario general de la gobernación, que era Julio César Fernández Nicolaides. Un hombre que viene del radicalismo. Y entonces el tipo reaccionó rápidamente. Y cuando yo venía bajando la escalera del viejo cine Carrera, sí, ya había buscado al policía a la esquina y ya me hizo detener y me llevaba preso a la primera. Así que yo iba caminando con el cana y cae él con su auto, 2 cuadras antes de la comisaría, y dice, no, usted lo que quiere no es una víctima, dice, yo no te voy a dar el gusto. Entonces me llevó a la confitería Carrera y entramos a discutir y pedimos un café. Lo que nunca le perdoné es que después él se levantó y a mí me tocó pagar los cafés y él me había invitado. Así que en realidad no fui preso y terminó la discusión. Años después yo me convierto en intendente y él era vocal o algo así de Gas del Estado. Claro. Y yo fui a Buenos Aires porque habíamos hecho un plan de extensión de red de gas donde el Gas del Estado ponía los materiales, nosotros poníamos la dirección técnica y los vecinos ponían el laburo. Así que le dije después de muchos años, mirá, vengo a cobrarte el café que me hiciste pagar. Son inflación cosas, de por medio. Son cosas lindas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marcelo, hoy te invitamos, sabemos que tu trayectoria nos permitiría ocupar varios programas, ¿no? Pero hoy te invitamos por un caso particular. Lo de Viejo Poblador no fue al cohete. Lo de Viejo Poblador es porque sabemos que la construcción de las futuras represas va a traer un montón de efectos colaterales, algunos de ellos deseados y otros no tanto. Queríamos que nos hables de eso. Vos sos habitante de una de las estancias que, de una de las propiedades que va a ser afectada por esto. Sí, soy ribereño en realidad. Sos ribereño, esa es la palabra que no me salía. En realidad es un viejo sueño lo de las represas que volviendo a los recuerdos cuando estuvimos en el gobierno, mi padre era gobernador y a mí me tocó ir con el ingeniero Castillo. Castillo era, claro, que estaba a cargo de todo eso. Fuimos al Ministerio de Obras Públicas de aquel momento, que no existe más, y en un subsuelo nos mostraron una pila como unos 3 metros, o sea, 2 pilas de 1 metro, poner 3 de 1 metro, de un estudio que había hecho ETIA, una empresa italiana, de factibilidad de las represas, por la cual el Estado había pagado un fangote de guita en su momento. Así que mirá, sí, si, eso no es gratis. Mirá si es vieja la historia. Estaba hablando de la década del 70, entonces. Estoy hablando de la década del 70. Sí, ya había estudios de factibilidad y la posibilidad del aprovechamiento. Yo quiero reivindicar al doctor Acevedo, porque en realidad él es el que desencadenó esta historia de las represas cuando era gobernador. Recordemos que el kirchnerismo durante sus 2 mandatos, es decir, nada avanzó en ese asunto. Sí. Cuando Sergio Acevedo salió a buscar financiación internacional, Eva Perón decía, donde hay una necesidad hay un derecho. El kirchnerismo dijo, donde hay una necesidad hay un negocio. Le sopló la cosa a Acevedo y se hicieron cargo a través del Ministerio de Planificación de todo lo que conocemos. Licitaciones fallidas hasta que el amigo de electroingeniería, Gustavo Ferreira, se hizo cargo del asunto. Queda claro que estamos en favor de la represa. Y lo que me parece que estamos ante un negociado inmobiliario, el más gigantesco que conozca la historia de la provincia de Santa Cruz, por lo siguiente. Si vos haces 2 represas, se forman 2 lagos. Es lógico que lo que queda bajo la superficie de esos lagos, que es de los, digamos, productores rurales, tiene que ser expropiado. Esto es absolutamente lógico, sí. Perjudica a un puñado de 20 o 30 productores rurales, pero beneficia a miles de personas, es decir, tener electricidad, que no va a ser barata porque los chinos van a cobrar el doble del valor internacional. La provincia lo ve pasar porque enajenó sus activos por 20 años, pero esa vergüenza es otra historia. Hasta aquí vamos bien, salió una ley. Dice, bueno, tiene que expropiarse. Aclaremos que la expropiación es un precio vil porque es el valor fiscal. Nada. Se equivocan aquellos periodistas y aquellos políticos que dicen que Lázaro Báez se va a hacer más eso millonario para lucrar con eso. Es un pésimo negocio del amigo Lázaro. Él compró a 20 veces más que el valor que le van a expropiar. Van a pagar. El negocio no es ese, es otro. Es otro, ya hablaremos. Entonces, ¿qué pasa? Después, desde el Ministerio de Planificación, entre gallo y medianoche, viene un proyecto de ley que la mayoría obsecuente de la Cámara, violando los tiempos reglamentarios, porque ni siquiera se esperaron los 7 días y todo salió, creo que en 72 horas, vota una ley donde se expropian 200 metros desde el lago argentino hasta muchos kilómetros más abajo de las represas. Se expropia una franja de 200 metros ambas márgenes, no solamente del río, sino del perilago. Del lago que va a subir a formarse. A nosotros nos convocó el ex ministro de Planificación de Producción de la provincia, Harold Bark, con su asesor estrella, el ingeniero Cameron, y y fuimos 40 productores que estamos afectados. En realidad, esto mata la ganadería de 40 establecimientos. Pobladores históricos. ¿Por qué? Porque las ovejas o las vacas en verano están arriba en los pastajes buenos, pero en invierno van a la costa del río. Y la única agua disponible que hay es la de la costa del río, o del futuro lago. Y queda a 200 metros. Entonces ahora no tienen más agua, o sea, está condenada a muerte la producción de 40 y pico establecimientos rurales, entre los cuales está nuestro, lo gracioso que nosotros estamos a 100 y pico de la primer represa, que es la Néstor Kirchner. Es necesario que siga siendo río donde estamos nosotros para no afectar el nivel del lago. Sí. O sea que nosotros ni tenemos... No va a cambiar nada. No nos inundan, no pasa nada y nos expropian los 200 metros. Te prohíben el ingreso. Entonces nos explicó muy seriamente el ministro Harold Bark que era porque los técnicos habían establecido que acá hay mucho viento y se hacen muchas olas y eso era peligroso para la gente que estaba en la costa. Juro que eso dijo sin ponerse colorado. Entonces yo llevo 3 generaciones, ninguna de las que me precedieron se murieron ahogados en el coso, se murieron de otras cosas. Sí, generalmente de viejos. Entonces le dijimos, pero nos dejan sin agua. Y dice, no, pero vamos a hacer bebedero. Explíqueme, ministro, me tocó a mí, pregúntale, ¿cómo va a ser bebedero cuesta arriba? ¿Usted alguna vez estuvo en la orilla del río Santa Cruz, eso de origen glaciario? Es una vez corta, sí. No, dice, ya lo vamos a estudiar, qué sé yo. Insostenible era. Bueno, después hubo una segunda reunión, esa realmente fue triste o desopilante, o no sé. Cameron llegó a decir, no, pero le vamos a vender a ustedes después que les expropiamos. Entonces, ¿para qué nos van a expropiar? Claro, hagamos la cosa. Hagan restricción de dominio, si hay alguna cosa. Y entonces, juro que lo que digo es cierto, juro que no bebí ninguna cosa alcohólica. somos testigos, esto es agua. Nos dijo el ingeniero Cameron, ¿saben lo que pasa? Es que es necesario garantizar el tránsito biológico. Ingeniero, ¿y qué es el tránsito biológico? Suena rasante. Que las liebres, los zorros, los guanacos, si vayan y vengan por la orilla del río. Eso dijo una senda para zorros. El hombre que en el que estuvo en manos de la energía del país, que eso dijo... Es ingeniero, ¿no? Ante 40 de nosotros es absolutamente insostenible. ¿Y eso para qué? Para que hagan negocio los amigos del gobierno. Pero, ¿dónde está el negocio? Es lo que yo no veo. ¿Dónde está el negocio? Nosotros, del campo lo único que conocemos es lo que se ve desde la ruta. Sí. Claro, no, vos sos amigo. Además, el hijo de la pavota es el gobierno provincial que expropia eso. Pone la plata la nación, es más, ahora con este actual gobierno se ha profundizado esta entrega a la nación de nuestros activos energéticos. Entonces, ¿qué pasa? Viene un amigo del actual gobierno provincial y dice, mirá, quiero poner un lodge de pesca. Bueno, toma, ahí tenés un terrenito. Oh. Viene Lázaro y dice, bueno, yo en mis 200 metros que me expropiaron voy a poner un hotel con... que sí, puedo poner un hotel, ahí tenés. Dejamos un caminito para los zorros. Y me estaba olvidando. Aguas abajo, uno de los productores rurales dice, mire, yo estoy más abajo que la represa. Dice, ¿por qué me expropian a mí? No, dice, es para evitar el terrorismo, acciones subversivas, posibles acciones subversivas. ¿Acciones subversivas? Sí, sí, sí. ¿Reventar la represa con una bomba? No sé, qué sé yo, por eso les expropian 200 metros a los tipos que están aguas abajo de la represa. ¿Me explico? Sí, sí, sí, o sea, que nada que ver. Realmente, también es cierto que... Como vos decís, el productor rural es un puñadito. En la década del 60, el 40% de la población vivía en la zona rural. En el último censo de población y vivienda, el 3% vive. Entonces, digamos, ¿a quién le interesa eso? Convengamos una cosa, Marcelo, quizá la cifra sea engañosa. La cantidad de pobladores rurales se mantuvo, aumentó la población urbana, por eso es tan desproporcionada ahora. Pero sigue habiendo casi tantos como la década del 60, para darte un ejemplo. Así que realmente, en el caso mío particular, el juez de paz de Santa Cruz, que no tiene jurisdicción, mandó una orden y me rompieron los candados. Yo no estaba, entonces cortaron los candados de la tranquera y me pegaron el mandamiento en la pared de la expropiación, que además no carece de mensura. O sea que no se sabe, digamos, de dónde hasta dónde. Y bueno, todos claro, estaban. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es propia Lona si no saben hasta dónde iba a llegar el agua? Claro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacen el cálculo de hasta dónde iba a llegar el agua? Bueno, eso en el caso de las zonas inundables. Y en el caso mío, que no ni siquiera se inunda. O sea, a ver si entendemos, es necesario que las represas, que por suerte ahora bajaron la cota, esté más abajo que el lago para no afectar el movimiento natural de crecida y bajada del lago. Entonces es necesario que haya varios kilómetros de río. Yo particularmente estoy en esos kilómetros de río. O sea, en ese canal que va a comunicar el lago natural del lago argentino con el lago artificial de la Va a ser el río como fue hace siglos. Claro. O sea que no va a subir, no va a bajar. A mí, va a ser un canal de comunicación de dos lagos. En mi caso y en el caso de otros que estamos tan lejos de la represa, la expropiación es absolutamente insostenible. Pero es así, la cosa, bueno, todos estamos litigando, digamos, contra el gobierno. Se habían enfriado un poco en los últimos meses del gobierno del ex gobernador Peralta, pero se reflotó con mucha virulencia el tema de los juicios. En enero, cuando vuelve la actividad judicial, con el actual gobierno, la Fiscalía de Estado avanzó con todos estos juicios de expropiación. Realmente es indefendible, es anticonstitucional. Bueno, nosotros tenemos esperanzas en que podamos discutir esto en los estrados judiciales, pero con una justicia complaciente del Poder Ejecutivo como la que tenemos, es poco confiable esto. La última vez que alguien quiso mensurar, hablando de eso, me estoy acordando, fue un tipo que vino de Misahar, que es la empresa de Lázaro, que tiene las concesiones petroleras de toda esa zona. Y un día cayó ahí con una camioneta nuevita y me dice, vengo a pedir permiso para entrar a hacer mensuras de cuáles son las concesiones. O sea, le concesionaron sin ni siquiera saber desde dónde hasta dónde. Eso es como cuando le adjudicaron a las empresas británicas grandes superficies de tierra, como por ejemplo a la Sheep Farming Company, que luego fue Company, que decía hasta donde sea necesario para la explotación ganadera. O sea, hasta donde ustedes quieran. Y ya que hablamos de los guanacos, realmente es inviable la ganadería ovina y vacuna, porque el guanaco está destruyendo el pasto, o sea, el alimento natural, claro, hay de una los corderos y de las ovejas. El censo dio 1.200.000 guanacos en la provincia, y para hacer sustentable eso habría que faenar 200.000 anuales. Me saco el sombrero porque los chilenos hace 15 años están aprovechando la lana, el cuero y la carne del guanaco. Si ustedes leen La Opinión, cada tanto en La Opinión sale noticia de Chile y dice, ahí en Tierra del Fuego se autorizaron la captura de 6.000 y pico ejemplares para este año. Aquí hay una gran cobardía de las autoridades que no se animan a retirar eso como especie protegida, y 200.000 ejemplares anuales que sería necesario faenar para mantener un equilibrio. A raya la cosa. El equilibrio desastre lo hicimos nosotros, que matamos al puma, que era su predador natural. Su predador, claro. Porque el puma se comía la oveja. Pero no hay un mercado local, habría que ser tránsito federal y exportación. Y bueno, las autoridades, el censo está, se sabe, el plan de manejo está, pero falta coraje político para llevarlo adelante. ¿Qué lo tiró? Así que tránsito biológico, esa es la excusa. Esa la verdad que me dejó sorprendido. Para que pasen los guanacos, justamente para que pasen los zorros. Lo dijo el ingeniero Daniel Cameron delante de 40 productores rurales. ¿Y nadie le contestó? ¿Nadie dijo nada? No, yo me levanté, le dije, no me gusta que me tomen el pelo, y me fui. Yo pensé que iba a venir un balón detrás mío, pero no vino nadie. Nadie. Después lo dejaron solo. Sí, con la lanza en Richter. Sí, después hubo un almuerzo ahí y me contaron cómo terminó la historia, pero... Y bueno, después ya no nos convocaron más, ¿no? ¿Cómo sigue esto? O sea, ustedes supongo que han interpuesto recursos de amparo, las acciones judiciales que correspondan, pero el Estado, el gobierno provincial también. O sea, la batalla judicial se mueve en los dos bandos. Ah, sí. Nosotros habíamos perdón, habíamos visto que esto se estaba enfriando, como te digo, en los últimos meses del gobierno de Peralta, pero Peralta tenía otros problemas. Recrudeció sí. Ahora en enero, o sea que evidentemente el gobierno provincial tiene mucho interés. Está interesado en seguir adelante con el asunto. Imagínense los cientos de kilómetros que hay entre el nacimiento del río Santa Cruz, en una estancia que se llama Bonacón, y casi su desembocadura, toda una franja de 200 metros de ambas márgenes. Ambas márgenes. Norte, y imagínense ese lago que se va a transformar en una cuestión de atracción turística, claro. Puede haber navegación. Imagínense el gobierno repartiendo entre los amigos los lotecitos a la orilla del río. Lotes como el del amigo López con vista al río. Claro. Para salir al río, sí, sí, o al lago, sí. Ese es el negocio. Ahora, o sea, en el caso del campo suyo, sí. Que no va a ser inundado, ¿qué van a hacer el gobierno con ese campo? Ah, no sé. Si en realidad hubiera un plan de desarrollo de chacras, ponele, para aprovechar, porque el problema de estos cañadones glaciarios es que es muy costoso subir el agua. Claro. Nosotros vemos que cada vez llueve menos, nuestros campos vienen a menos, y uno dice, caramba, si yo pudiera regar con eso. El único que lo hizo es Goyo Pérez Compán, en la estancia San Ramón. Con él otros puso recursos. Unas gigantescas bombas, y con eso está regando con el sistema de pivote central. Si uno entra a Google, vas a ver desde arriba unos pastizales gigantescos con la forma del pivote. Sí, sí, sí, he visto la foto y yo... No sabía cómo era el sistema de riego. Lo que pasa es que él dijo, bueno, de ahí de mis campamentos petroleros, tráigame un grupo de nitrógeno gigante, es decir, y él financia eso por razones afectivas. Ahí se mató una hija, él tiene una cuestión afectiva muy especial con pero eso. Pero es notable la diferencia de color entre esos campos, y ahí nomás, es como si hubiesen trazado una racita con lápiz. Sí, sí, él le vende a los productores de la zona forraje. El forraje, sí, a un precio bastante razonable, y eso es una ventaja. O sea que no solo produce para él, sino que... Sí. Sí, sí, inclusive ahora tiene otros emprendimientos, creo. Pero que claro, tenés que ser Goyo Pérez Compán para no eso. Es rentable, o sea, definitivamente no es rentable. Él lo hace porque tiene espalda para hacerlo. Claro, no creo que le afecte económicamente para nada. Sí, tiene unas tres bombas, creo que son gigantescas, que chupan así y bueno, que se utilizan para regar. En cambio, digamos, al haber un lago, es más posible establecer sistemas de irrigación y a lo mejor sería interesante crear todo un polo de desarrollo agrario, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, o sea, al subir el nivel por un lago se pueden hacer canales que lleven el agua por gravedad. El agua es el milagro que despierta la semilla dormida, o sea, cuando llueve o cuando nieva el campo tiene mucho pasto, y si uno pudiera regar simplemente sería regando así siempre. Podríamos hacer producciones intensivas, es decir, en mucho menos superficie. Más producción. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el campo nuestro es un campo chico que siempre se operó con 4.500 animales ovinos, no da para más. En este momento, los guanacos que hay en el campo es como si hubiera 12.000 ovejas. O sea, lo están destruyendo, pero rápidamente. O sea, el esfuerzo de muchas generaciones de productores rurales va a ser directamente inviable, cada vez hace falta más superficie para tener la misma cantidad de animales. Y el hombre de campo sabe por experiencia ya de varias generaciones que si sobrepastorea destruye el recurso y el recurso no se recupera más, no que el viento es impiedoso, empieza a ser un arenal, el arenal es como la lija, es decir, y ya se no va vuelve a comer a crecer y el ya pasto. No vuelve más, entonces él sabe que su destino depende de no abusar de la capacidad de ese campo. En este momento, esa capacidad está siendo ocupada por el guanaco. Así que entre que no hay más agua para los campos de invierno por la expropiación y el guanaco, hay se acabó el campo. Por lo menos 40 y pico de productores rurales que están condenados a la extinción. Claro, que son pequeños productores, ¿no? La mayoría. Sí, 4.500 ovejas es. Bueno, es interesante eso, la imagen de Paturuzú, del estanciero, perdura. Y entonces, algunos nos ven poco menos como los fusiladores de la época del 20, que mandaban a los peones al sacrificio. Y realmente de los 1.200 establecimientos ganaderos que hay en la provincia, de los cuales ahora hay más de 600 abandonados, ese es otro problema también. Hay grandes latifundios, como los ex Farming Company, que ahora son Benetton, o el mismo Lázaro. Y después hay unos 40 grandes, digamos 20.000 animales, y después el resto son pequeños productores. O sea, más de la mitad son pequeños productores. Esa visión social del estanciero. Despoblar el campo. O que tienen una 4x4. Es decir, los sí. que andan por el asfalto no saben lo que es entrar a un campo. La leyenda urbana dice, sí. Aprovechan ser nietos de estanciero. Sí. No están nunca en el campo, sí. y se compran una 4x4, sí. para andar en la ciudad. Como en todos lados hay vagos, ¿no? O tipo, yo también me la creía. Vos sabés que mi papá venía con el camión y yo pensaba que era hijo de ganadero. Y me acuerdo en una gran crisis que hubo económica, y yo tenía 14, 15 años, me di cuenta que la que bancaba la comida en mi casa era mi mamá con el sueldo de maestra, y me hizo muy bien eso, porque descubrí que no era así, ¿no? Como yo, uno iba al campo, andaba a caballo, venía en el camión el viejo, y yo decía, ah, miércoles, soy hijo de ganadero, y no es así, y había años que no se vendía la lana, o una nevada te mataba la mitad de los animales. Y el sueldito a la vieja de docente era la que bancaba la obra. Muchas veces hay una visión social bastante jorobada. Sí, hay mucha fantasía. ¿Vos sabés cuántas veces uno se quedó en la entrada del campo con la rueda atrás patinando con la F100? Y vos decís, caramba, si tuviera tracción en la rueda delantera, ya estaría en la casa tomando mate y estoy acá metapala y con la mata saliendo de la encajada. Claro, y llega de barro a las cejas. Te da mucha bronca, y ahora sentís la necesidad. Yo tengo un F100 modelo 94 y una 4x4, una Duster. Sí. Y a veces me siento la necesidad de dar explicaciones por qué tengo una 4x4. Porque se manda, claro, porque hace falta. Claro. Ahora, la mayoría de las 4x4 están acá, ¿cierto? Porque sí, chicos en el colegio. No conocen barro. Sí, sí. No conocen el barro, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente la gente que necesita la 4x4 por ahí no la tiene. Uh-huh. Bueno, Marcelo, ya, si quieres seguir con el tema de la represa, puro. No, me ha quedado claro. Quedó todo bien claro. Antes de pasar a un tema de actualidad, sé que lo conociste al gallego González. Ah, sí. ¿Sí? Me lo publicaste el otro día. Uh-huh. Hay muchas personas que lo que para nosotros fue experiencia de vida, lo están viendo en los libros de texto, en el secundario. Uh-huh. ¿Podrías dedicarle 2 minutos a contarle a la audiencia qué fue la Guardia de Hierro en la Argentina y cómo la padeciste? Sí, en realidad el peronismo, que es como los antibióticos de amplio espectro, siempre tuvo alas... distintas alas. Absolutamente antagónicas. A veces predominaban unas, a veces predominaban otras. Mi montanerismo fue muy efímero. Sí. Es decir, cuando cayeron acá con una lista de la gente que había que ajusticiar, yo huí despavorido. Era todo amigo tuyo. Sí, fue un fracaso mi tránsito por el montanerismo, pero en realidad se nos consideraba el ala izquierda. Sí. Y de Guardia de Hierro era el ala derecha. ¿Y qué es? La burocracia sindical. Los tipos de la pesada, es decir, con 4 monos ahí atrás, que si vos no te encaminás, leña y a otra cosa. Uh-huh. Y eran matones, o sea, el Guardia de Hierro era lo que dio origen, muchos de ellos, a la triple A. Uh-huh. Es decir, que son asesinos con el aval de un gobierno elegido por el pueblo. Bueno, y para terminar esta parte, ¿nos podrías, vos que los conociste en persona, el gallego González era un personaje que siempre estuvo en las sombras, pero algún militante destacado de Guardia de Hierro de esos años que haya llegado hasta nuestros días? Uy, es complicado mandar la frente a tipos de acá, te podría nombrar 10. Pero a nombre, a nivel nacional, digamos. No, preferiría no hacer nombres. Bueno, porque, pero los conoces. Lo admito como un digamos una forma piadosa de cuidar de familia acá, me estoy acordando del tipo acá, claro, que han tenido mucha, que después se convirtieron, Sí. Y muchos de ellos fervorosos quienes a eso quería llegar, ¿no? Sí. Como al final de un largo camino de más de 40 sí. años, el ala izquierda y el ala derecha terminan todos casi. Sí, exactamente. Muy abrazadito. Marcelo, una consulta. Este gobierno kirchnerista, esta gestión de estos 12 años, ¿afecta esta caída ruidosa que hay últimamente, afecta al peronismo? ¿Va a afectar al peronismo o el peronismo se va a volver a reagrupar, va a volver a...? Yo creo que es una idea muy fuerte. Yo siento mi corazoncito peronista. Estoy muy contento de las decisiones que tomé hace muchos años. Cuando Menem firmó los indultos, yo fui al Partido Justicialista acá a ver qué íbamos a hacer nosotros. Y dije, no, mirá, hay que andar bien. Y entonces renuncié. Esto fue en 1989. Y jamás me arrepentí de haber renunciado. Al contrario, me siento que una... tranquilidad moral muy grande. Renuncia a una ficha, pero ese sentimiento va a perdurar. Yo creo que además el peronismo tiene una capacidad de regeneración impresionante y que se va a reorganizar. Lo que sí creo es que el kirchnerismo va a tener muy poco espacio en eso, o ninguno. Yo creo que ninguno. Al contrario, ya quieren cambiarse el nombre y todo. No, Gioja ya quiere hacer un bloque que no esté al frente. Sí. También es cierto que hay muchos kirchneristas convencidos, buena gente. Es más, ahora escuchás vos decís de López, no, esto es toda una cama, es una campaña para desprestigiar. No, bueno, pero eso es relativo que sea. Pero hay mucha, que alguien lo diga en serio, eso es más gente, o menos como el camino de los zorros. Mirá, al interior de mi familia es muy doloroso. Yo soy cuñado de Andrés Vivanco. Andrés Vivanco es el fiscal que investigó la cuestión de los dineros en el exterior, el enriquecimiento ilícito y demás. Un honorable funcionario. Y mucha gente de mi familia, que ascribe al kirchnerismo, conoce más que el común de la gente porque somos parientes, es decir, claro. Tenemos sobrinos y esos tipos son kirchneristas. A sabiendas. A sabiendas. Entonces es muy doloroso a veces en una reunión familiar porque hay temas que no debes tratar porque realmente yo considero que esa gente avala la corrupción kirchnerista. Y lo descalifica moralmente como por una discusión, entonces directamente no lo discutimos. Es muy doloroso, es decir, yo creo que se va a ir apagando, digamos, la estrella del kirchnerismo, pero que va a llevar un tiempo largo, y que el peronismo va a crecer al costado del kirchnerismo. Yo también, yo pienso que se va a volver a reagrupar el peronismo, ya lo está haciendo. Yo en realidad nunca sentí hasta ahora la necesidad o de volver o de... decir, bueno, trabajemos para hacer otra cosa. Me siento muy cómodo en el espacio de encuentro ciudadano. Sé que no somos un gran movimiento. Además, siempre creí en los movimientos nacionales, no en los partiditos provinciales. Y al final terminé en un pequeño partido provincial. Pero es el espacio donde uno piensa que puede hacer algo y bueno, bien, eso estamos. Está bien, donde sea uno puede poner su granito de arena. Si quiere cambiar el mundo, haga política, dice. Es, creo que, una verdad vieja como perogrullo, ¿no? Bueno, Marcelo, y... muy agradecido porque este sábado a la mañana nos ha dedicado este tiempo. Sí, primero y principal. Y segundo, yo te conozco a vos, tenía más o menos idea de cómo funcionaba esto del campo, pero creo que en 10 minutos tiraste abajo un montón de estereotipos, ¿no? Que yo desde que sé que yo no conozco el campo, siempre viví en Río Gallegos, y hay un montón de estereotipos que están dando vueltas, que es cierto, tienen más que ver con Paturuzú que con un poblador del campo, ¿no? Este tema de los 200 metros, la gente, no tenía la menor idea de que por qué eran los 200 metros. Claro. Mira, ahora, bueno, si tenemos 3 minutos, te cuento otra cosa. Dale. Yo en mi casa, acá en Gallegos, en la que vivo hace 50 años, caliento toda la casa y estaba pagando 100, 120 pesos. Sí. Estamos hablando a antes del 10 de diciembre. Sí. En el campo tengo un calefactor en la cocina y abro la puerta a la pieza para que el calor de la cocina vaya un poquito. Un solo calefactor de 9.000 calorías y un termotanque. Y estoy gastando 4.500, 5.000 pesos. Estaba gastando. Está ahora más. Es decir, ahora ya pasé de los 6.000. En realidad fue un beneficio, pues en realidad el subsidio para las zonas urbanas es nacional y es importante. Para las zonas rurales es un pequeño subsidio provincial que estableció, ahora que me acuerdo, el ingeniero Cameron, que dijo que solamente para la casa del patrón, porque es un establecimiento comercial. Entonces nos subsidian 3 tubos durante todo el año, menos en el invierno, que son 4 tubos. ¿Por año? Por vez. Por mes. ¿Tubos de supergas? Tubos de gas de 45 kilos. De 45 kilos. El valor del tubo con subsidio actualmente es 895 pesos y sin subsidio es 1000. O sea que el subsidio es muy chiquitito. Menos del 20%. Así que no nos aumentó tanto el gas porque el subsidio ya era. En realidad no aumentó el gas, lo que disminuyó el subsidio. Y desde la energía eléctrica, yo tengo un grupo electrógeno gasolero, que es económico, que uno lo prende cuando oscurece. Y más o menos en invierno, que oscurece temprano, estoy más o menos en 4.000 pesos más de para luz. O sea que entre gas y luz ahora yo necesito 10.000 pesos. Un número importante. Y es más, yo dentro de la casa ando con pullover. Sé que es una grosería lo que dijo nuestro ministro Frigerio. Por esas cosas de la vida se llama Frigerio. Y se me ríen, pero luego la gente que viene del pueblo, yo quiero hacer una taza de té y pongo exactamente el agua de la taza de té, para no calentar más. Y si el gas sobresale de abajo de la cosa, me pongo loco, porque estoy desperdiciando gas. Claro, ese gas no sirve para nada, no está gastando al puente. Pero no me pongo ejemplo, porque en el pueblo hago al revés. Es decir, a veces dejamos prendidos los calefactores cuando estamos allá para venir calentito. Claro. O sea que cada vez que yo desperdicio eso, le estoy sacando el sueldo a los docentes, a los hospitales, qué sé yo. Es decir, realmente creo que... Claro. Vos porque conocés los dos lados del mostrador, pero no todo el mundo piensa así. Les gustó el tema del gas barato, casi regalado. A mí me dio vergüenza pagar la penúltima boleta de gas. Regalado. 18 pesos por 2 meses. Y una cosa interesante, ahora estábamos poniendo Zeppelin. Y tenía 2 opciones, o Surgas, que es una empresa monopólica, y nadie se ha preocupado porque sea monopólica, o YPF. Uh-huh. Monopólica en el gas de tubo, que se ve, que los vende y hace lo que quiere. Y entonces aposté a la empresa nacional. Entonces hice todo. Y cuando firmé el contrato, le digo, ¿cómo es el asunto del subsidio? No, dice, nosotros no aceptamos subsidio. Porque es nacional, no sé si era porque estaban peleados con el gobierno de la provincia. Claro. O sea, YPF no acepta eso. O sea, YPF 100%. Además, el consumo es irrestricto en tu caso, en tu boleta. Uh-huh. En el caso del campo son solamente 3 tubos. Una X cantidad. Y tenés que ir a buscar los vales a la municipalidad. La municipalidad. Lo cual implica tiempo, y tiempo es plata. Y manejos raros. Porque a veces uno no usa todos los vales y me dice, si necesita más, avíseme y te dan de otra. Entonces, digamos, hay un manejo, en mi opinión, poco claro. Medio raro. Qué extraño que suceda algo así. Sí. Bueno, gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por el tiempo, y me parece importante que se conozca esto. Sí. Nuestro desconocimiento de la problemática del campo es prácticamente absoluto. No, y más con el tema de que las campos que se iban a inundar, el negocio que había hecho Lázaro. Yo estaba seguro que Lázaro había hecho un gran negocio. Ahora resulta que el negocio está en otro lado. Un día tenemos que hablar de eso, Marcelo. Ya te comprometemos. Bueno, listo, muchas gracias. No, vamos al corte.